brutalidada, brutalidada, la raza humana hay que respetar, yes, hay brutalidad, te digo brutalidad, la raza humana hay que respetar. En un grupo se pudieron agregar 12 bichotes que querían asaltar. El nombre era el Banco Popular. Hicieron la reunión y empezaron a planear. A Mickey le dieron una K-47, al hermano le regalaron una 357. Entre todos tomaron la decisión, hicieron el pacto de la asociación. El grupo son mafia, bregan de corazón. Llegaron al banco y comenzó la misión. No había confusión, tampoco condición. Robar todo el dinero era la solución. Este lunes iremos para allí. Después todo el dinero vamos a repartir. Brutalidad, brutalidad, la raza humana hay que respetar. Yes, I, brutalidad, te digo brutalidad, la raza humana hay que respetar. Dijeron, dijeron, esto es un asalto, así que todo el mundo que alce la mano. En el lugar la vio un agente estatal, llamó la policía del Distrito Nacional. Los del cuartel eran de saturación, el aviso del plan era una explosión. Ganaron la redada y pudieron encontrar 5 de ellos que iban a asaltar. 7 de ellos querían liquidar con la meta sin cobrar y directo a matar a todo aquel que se les quería pegar. Yes, brutalidad, brutalidad, la raza humana hay que respetar. Yes, hay brutalidad, te digo brutalidad, la raza humana hay que respetar. Los policías llegaron al acuerdo, escuchaban un disparo y entraban para adentro. Llegaron a estar y pudieron encontrar la vaga de tiro, le empezaron a tirar. La guerra par de horas pudo durar. Capturaron uno de ellos, lo llevaron a llamar. Otros de ellos muertos los fueron a velar. Sus madres lloraban, las madres sufrían. Decían, esto no es lo que mi hijo me decía. Mi hijo me amaba, mi hijo me quería. Yes, con el gran Dios ahora tiene una cita. En el cielo, en el infierno, que Dios me lo bendiga. Dios conoce tu alma, también tu corazón. Tú puedes ser muy mal y Dios te da la salvación. No te dejes llevar por lo que diga tu gente humilde de corazón. Hasta la muerte, y no te dejes llevar por lo que diga tu gente humilde de corazón. Hasta tu muerte.